quieran que vayas, mi corazón y mi alma irán. Si tu cariño no es sincero, verdadero, mentirosa, traicionera. Y yo no sé cuánto te quiero, yo no sé cuánto te amo, yo no sé cuánto te quiero, yo no sé cuánto te amo. Quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorado estoy de ti. Sin tus besos no vivo yo, donde quieran que vayas, mi corazón y mi alma irán. Si tu cariño no es sincero, verdadero, mentirosa, traicionera. ¿Cuánto?